El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. No queremos minería, queremos turismo, queremos vivir en paz. Nada. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario, desde el centro de producción de Farco. Estamos ya listos para compartir con ustedes que nos escuchan en más de 120 radios en todo el país, nuestra primera edición de hoy viernes 21 de agosto de 2009. Los obreros rurales de Río Negro y Neuquén suspendieron los cortes de ruta. Será hasta que el Ministerio de Trabajo de la Nación resuelva si se les debe pagar o no el 20% de aumento por zona desfavorable que reclaman. Ayer no hubo acuerdo en la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, pero el gremio UATRE resolvió suspender los bloqueos que comenzaron el lunes 10 hasta que se expida el Ministerio sobre el aumento que reclaman y que las entidades patronales se niegan a abonar. La resolución del conflicto se conocerá la semana que viene. Arranca hoy la etapa del fútbol por televisión abierta y gratuita. La presidenta Cristina Fernández encabezó ayer el acto de firma del convenio entre la Asociación del Fútbol Argentino y el Sistema Nacional de Medios Públicos para televisar y comercializar los derechos de los partidos de Primera División. Hoy comienza el torneo Apertura y todos los partidos serán emitidos por Canal 7, aunque en gran parte del interior del país donde el canal no tiene repetidoras no podrán verse. En su discurso en el predio de la AFA en Ezeiza, la presidenta aclaró que el fútbol es un gran negocio que no necesita ser subsidiado. He escuchado y he leído en estos días que el fútbol iba a ser subsidiado por el Estado. Los que escriben esto saben que el fútbol es un negocio extraordinario que no necesita ser subsidiado, sino simplemente tener la oportunidad de participar en las ganancias que él mismo produce como evento deportivo, como espectáculo cultural de todos los argentinos. La presidenta comparó también el derecho a ver el fútbol con otros derechos que están pendientes en democracia. Créanme que la democracia aún todavía está incompleta. En la medida en que no podamos garantizarle a todos y cada uno de los argentinos el acceso a bienes fundamentales. Este que estamos garantizando hoy es uno de ellos. El derecho a la recreación, el derecho al deporte, el derecho a ser tratado como un ciudadano igual al que tiene mayor poder adquisitivo que el otro. Es parte de la democratización que nos debemos los argentinos. Faltan muchas cosas. Según la presidenta, la inversión estatal para afrontar el contrato con la AFA saldrá de una reorientación del dinero que el Estado destina a publicidad y luego será cubierto con lo que se obtenga de la comercialización de los derechos. La presidenta anunció además que de las ganancias que surjan por encima del monto del contrato, la mitad irá a promover el deporte olímpico. Los docentes universitarios lograron la ley que les garantiza el 82% móvil en las jubilaciones. Era un reclamo de años de los profesores que ayer fue convertido en ley por el Senado Nacional con el voto positivo de los 55 senadores presentes. La nueva norma alcanza a los docentes con dedicación simple y semi-exclusiva, ya que los que tienen dedicación exclusiva ya tenían garantizado el 82% móvil. Y también el Senado convirtió en ley la prórroga por un año de las facultades delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo y la emergencia agropecuaria. La primera ley establece que las facultades delegadas terminarán en agosto del año que viene, por lo que hasta esa fecha el gobierno tendrá la posibilidad de fijar el porcentaje de las retenciones. La segunda crea un fondo de 500 millones de pesos para asistir a productores agropecuarios afectados por fenómenos climáticos. Las facultades delegadas se prorrogaron por 38 votos a 30, mientras que la emergencia agropecuaria salió por unanimidad. Y nos vamos ahora a la provincia de Salta, porque allí la extensión de las plantaciones de soja y los agrotóxicos que se utilizan en ese cultivo están dejando secuelas difíciles de reparar en el monte nativo y también en las poblaciones originarias. Recibimos a nuestra compañera Carmen Centeno desde la Red de Comunicación Indígena. En la provincia de Salta, la soja transgénica en los últimos años ha devastado miles de hectáreas del bosque nativo en la región del bosque seco chaqueño y las zonas selváticas de las yungas. Por el uso de los agrotóxicos, esta agricultura es de alto riesgo para la salud humana, los animales y el medio ambiente. Así lo manifiesta nuestro hermano huichí Florentino Pérez desde la comunidad originaria La Pachomocho, kilómetro 18 del departamento San Martín en la provincia de Salta. El tema de tierra es grave porque, como todas las comunidades saben, que el gobierno nunca soluciona tierra para indígenas, porque si no tenés el título de tierra, vienen las empresas privadas que te muestran los papeles, dicen que son propietarios, no respetan los que somos los originarios. Y el tema de desmontes nos afecta muchísimo porque desmontan todo y están matando la riqueza que nos da el monte. Vienen las empresas a sembrar soja, después a fumigar, y la fumigación por vía de terrestre o aérea y afecta en todo sentido a los miembros de las comunidades. Nuestros niños que son llevados al hospital porque se marean y tenemos que llevar al hospital urgente para control médico. Es otro problema eso, porque no, en la comunidad no tenemos asistencia por parte de un enfermero o de un sanitario. Tenemos que recurrir a 18 kilómetros y, como somos de las comunidades, nos cuesta porque llamamos al hospital, te dicen que no hay ambulancia, y si el camino está feo, y ellos te dicen directamente que no hay ambulancia, que no pueden entrar. Los pueblos originarios desde siempre cuidaron el territorio donde habitan. En la actualidad, y a pesar de la preocupación del gobierno y los ciudadanos por la naturaleza, esta protección no suele alcanzar a las comunidades originarias que desde años los habitan. Desde Jujuy, informó Elisa del Carmen Centeno, desde la Red de Comunicación Indígena para Farco Satelital. Volvió a fracasar la negociación entre los petroleros de Santa Cruz y las empresas y sigue el paro por tiempo indeterminado. La medida lleva ya 15 días y tiene paralizada la producción de petróleo y gas en la provincia. En la recomposición salarial se había alcanzado un acuerdo, pero las empresas, entre ellas Repsol y Pan American Energy, se niegan a pagar los días de huelga. Los obreros resolvieron en una asamblea realizada anoche en Caleta Olivia continuar con el paro. En Rosario, 5 policías fueron condenados por encubrir el asesinato del militante social Claudio Pocho Leprati. Se trata de compañeros del policía Esteban Velázquez, condenado a 14 años por matar de un escopetazo a Leprati. Pocho estaba en el techo de la escuela en la que trabajaba y, antes de ser asesinado, les gritó a los agentes que no tiraran, que había pibes comiendo. Esto ocurrió durante la represión policial de diciembre de 2001. El juez de sentencia, Julio García, condenó a 2 años y 8 meses a los 5 policías acusados del encubrimiento y de falseamiento de documento público. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Gripe A. Prevención. Lávate las manos con agua y jabón varias veces al día. Limpia las superficies con agua y detergente o jabón o alcohol al 70%. Evita llevarte las manos a la cara, ojos, nariz y boca. Cubrite la boca y la nariz al toser o estornudar con la parte interna del codo. No compartas vasos, platos o cubiertos. Ventila todos los ambientes cerrados de tu casa o trabajo. No tengas miedo. Tené conciencia y, si tenés dudas, consultanos. www.msal.gov.ar o 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Y hasta ahí llegamos con nuestra primera edición de hoy, viernes 21 de agosto de 2009. Estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal.